Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por Radio del Plata en Italia, en la ciudad de Roma, transmitiendo aquí en la vereda de la Embajada Argentina, en una carpa que se ha dispuesto. Están nuestros amigos músicos de la orquesta Don Vittorio. Bueno, ya vamos a hablar de ellos y vamos a escuchar su música. Les pedimos disculpas a todos por una cierta precariedad del entorno y por una mayor precariedad todavía de nuestra propia dotación. De manera que les agradecemos que permanezcan todavía allí. Cosa que no sabemos bien, porque la verdad es que no vemos de las demasiado luces, sí. Estamos siempre como ante la inminencia de ser atropellados por un camión. Entonces no vemos mucho lo que sucede y es muy probable que todos se hayan marchado ya y que nosotros quedamos hablando a alguien que ya se fue, cosa que algunos llaman el amor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, no deje que la afanen. Ahí está, qué importante. Nuestra habitual sección destinada a evitar con toda astucia la acción de los chorros, sí, es decir, de los ladrones, tanto en Buenos Aires como también en Roma, ¿cómo no? O en Rusia. Porque hay en todas partes mala gente. Porque hay en todas partes, además, señora. Porque este es un programa ecuménico, claro, que tiene la pretensión de servir al ama de casa, no solo en la Argentina, sino en todos los países del mundo. Bueno. Porque el ama de casa es prácticamente un ser humano. Sí, señor. Señora, sabrá usted que nuestro equipo de producción ha hecho una investigación para saber cuáles son las últimas estrategias que ponen en juego los ladrones. Usted dice que hay engaños. Engaños, maniobras, argucias especiales. Argucias de toda índole, especialmente con la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, un ladrón interviene con un aparato el teléfono de su casa, sí. Se entera de sus acciones, sabe que usted está esperando, por ejemplo, a un médico, sí, que llamó. Y en una de esas tocan el timbre. ¿Quién es? El médico, dice el ladrón. ¡Qué vivo! Con toda astucia. Mientras enarca las cejas, denotándose a sí mismo su propia viveza. Entonces, usted, señora, enferma, va a abrir la puerta. Ya se sabe cómo es una cuando está enferma. Sí, sobre todo recibiendo a un médico a domicilio, que uno se hace más el enfermo. Claro, para que el médico no piense que uno lo hace venir de gusto. Si no. Al tiene mucha botón. Razón usted. Claro. Yo hago así cada vez que toca el timbre el médico a domicilio, me hago muy el enfermo, sí. Incluso si no es el médico a domicilio, también. Me hago el enfermo, porque me he dado cuenta que es muy ventajoso. Bueno, y viene el médico, que en realidad ni siquiera es médico, es ladrón. Es el chorro, pero usted es no ladrón. Se dio cuenta. El primer inconveniente es que no la va a curar. Claro. Bueno, señora, si vamos a ver si es el primero. Porque hay ladrones que son especialmente malvados y dejan incluso que su víctima le cuente la enfermedad. Mire, doctor, ando con un fuerte dolor acá. Ajá. Que estoy viendo el diablo en calzoncillo. Y es ahí donde el ladrón, falso médico, toma un anotador, va a anotar, sí. Y le dice, tengo algo que decirle, señora. Sí. En realidad, dice, no soy un médico, sino un ladrón. ¿Y qué se sacó la máscara? No, ahora que pienso, nada. Sacó el barbijo. Yo siempre creo infantilmente que toda anagnórisis viene acompañada del gesto este. De este gesto de quitarse uno una máscara. Bueno, no es así. El ladrón puede decirlo de mil maneras, pero ahí es donde usted, señora, comprende cuán astutos son los ladrones. Bueno, sí. ¿Qué es lo que debe hacerse en un caso como este, por ejemplo? No abrirle a nadie. A nadie más. Pero si estamos hablando, no. A nadie hay que abrirle. Ah, sí, y está enferma dentro de la casa. ¿Qué? Bueno, ¿usted mejor prefiere que lo asalten? Bueno, siga abriendo. No, no es que prefiero. Sino hay incluso ladrones que van más lejos, uh-huh, y se hacen pasar por el marido. ¿Qué de la misma mujer o de otra? Claro. Entonces, toca el timbre nuevamente. ¿Quién es? Bueno, tu marido. Ay. Entonces, la mujer, del mismo modo, ¿no? Le abre la puerta al marido. Es probable que no lo reconozca como un ladrón. Pero más o menos. Porque es el marido, ya que no lo mira mucho. No sabe quién es, claro. Pero le empieza a hacer una serie de reproches la mujer. Me tienes harta, imbécil. sí. Y estoy muy enferma. Y se le cuenta los mismos síntomas que le contó al médico anterior. Claro, eran eso. Hasta que el marido, supuesto marido, también le dice. También la mira entrecerrando los ojos y le dice: tengo algo que decirle, señora. No soy su marido, sino un ladrón. Menos mal, dice no. ella, claro. Ahora, al usted fin. Mira, el equipo de producción me dice, y no lo creo, a ver, que hay incluso ladrones tan astutos, ¿sí?, que hasta llegan a casarse con personas, con señoras, y mantienen, y mantienen la apariencia de ser el marido durante varios años, sí, hasta que un día cualquiera, incluso están almorzando o cenando, y ella le hace un comentario que probablemente ni siquiera tenga algo que ver con la diferencia entre ser uno un marido y un ladrón. Y un ladrón, no. Lo cual es fácil porque casi nunca uno habla de esas cosas. Y el tipo, sin embargo, de la nada saca la conversación. Sí. Ya que me hablas, sí, te quiero decir algo. Hace rato que tengo ganas de decirte algo. Ya que empezamos con las confidencias, sí, yo también tengo algo que decirte. Y trae un revólver del bolsillo que ha llevado durante estos 12 años. ¿12 años? Oxidado incluso un poco. No soy tu marido, dice una vez más. Soy un ladrón. Ya me lo imaginaba, dice ella. Sí, la mujer que siempre dice siempre eso. Siempre dice eso, claro. Ya me lo imaginaba cada vez que hay un desengaño. O bien, mamá me lo había advertido, sí, pero bueno. Entonces, el hombre agarra todas las cosas, la mayoría de las cuales compró él. Y se las roba, sí. Y se las roba y se las lleva. ¿Y por qué sucede eso? Por abrir la puerta a cualquiera. Sí, no. Sí, señora. Pero usted dice entonces no se puede confiar en nadie, porque... ¡No le habla al médico! No sé para qué tenemos policía. No se casa. Con gente tan astuta, claro. Bueno, hay otras maniobras. Pienso, me han dicho, ¿no? Sí. Que en algunos apartamentos viene el ladrón con un balde de agua que ha tenido la precaución de llenar previamente en los grifos vecinos al Vaticano, y arroja agua por debajo de la puerta. Ah. La mujer abre la puerta y entonces el ladrón primero deja el balde a un costado, que podría resultarle un poco embarazoso, sí, entonces ingresa y dice: jaja, sí, soy un ladrón. No soy tu marido ni tu médico. Ahora, yo no descubro una relación de causa-efecto entre el ver entrar agua por debajo de una puerta y abrirla. ¿Pero cómo que no? ¿Usted qué hace cada vez que ve entrar agua por debajo de una puerta? ¿La abre? Cualquier para cosa ver que... qué clase de inundación, lo vio qué clase el de éufrates, claro, tiene en casa. Cualquier cosa que entre por debajo de la puerta... Buenas tardes. Uno abre la puerta. El diario, por ejemplo, ¿no? Sí, abre la puerta. ¿Para qué? Para ver cómo sigue eso. O el de diario, dónde viene. El diario no sigue, ya está dentro. ¿De dónde viene? Una tela, pero por supuesto que el agua. Que usted, si ve agua que pasa por loco. No abre la puerta. No vio el Titanic, abre la puerta. Y entra chorros de agua. Claro. Sí, no es un código. Mis amigos golpean la puerta o tocan el timbre o me tiran una piedra a la chapa. Claro. No tienen un balde de agua anunciándose. Pero algo sucede. Usted dice que usted está loco. No, señor. Algo sucede del otro lado usted de la puerta. Usted está loco con lo que es peor. Sí, hay un tipo que te tira un balde. Claro. Pero usted no lo vio todavía. Viene agua de algún lado. ¿Y abre y resulta que no es ni el médico ni el marido, sino que, como usted dice, es un chorro en este caso. Ahora, ¿usted puede tomar alguna medida preventiva? Digo, porque está describiendo un panorama casi desolador. Tener un trapo de piso a mano, por ejemplo. No, uno, por ejemplo, se va a ausentar de su casa por un momento. Ajá. ¿No? ¿Qué medidas debe tomar, además de cerrar con llave, lo clásico? Ah, usted dice la casa queda sola. La casa queda sola. Ah, qué momento, ay, qué miedo que me da. Momento. Sí, bueno, sí. El otro día estábamos hablando de ese asunto y yo estuve analizando las soluciones que dábamos. Sí. No me gustaron nada. No me gustaron. Lo mejor es avisar al vecino. Que el vecino se la cuide. Sí, bueno. Con otras palabras, ¿no? Pero bueno, claro. ¿Usted confía en su vecino? No, yo ni siquiera conozco. Claro, si usted no sabe, porque quizás se cruza con una señora habitualmente y le dice que le cuide la casa. Yo tengo muy malas noticias para usted. Uno de los últimos trucos de los ladrones, sí, señor, es irse a vivir al lado de sus víctimas. Y entonces usted le golpea la puerta y dice: hola, vecino, ¿qué tal? Mire, me voy de vacaciones a Roma, Tome la llave, le tome las llaves, cuídemela, míremela, sí. Y claro, etcétera. Lo único que falta es que le envuelva, sí, su bien. Claro. Claro. Cómo no, dice su vecino, que en realidad es un ladrón que acaba de mudarse allí. Y usted cuando regresa de Roma, no hay casa. Está el predio vacío. Se han robado todo. No, pero ¿cómo? ¿Las paredes? Todo. Nada, todas las paredes, como en el Circo Máximo. Afanaron todo. Y ve toda la habitación, la casa de al lado decorada con sus mármoles, con, claro, sus bronces, con porque todo. Ni siquiera ha tenido el decoro de mudarse otra vez. No, sigue ahí y lo mira. Así son los ladrones del vecindario. Ahí está. Ah, bueno, o sea, entonces no se puede hacer nada directamente. Sí, buenas, sí, tardes. Se puede. Sí, buenas tardes. Soy de la comisaría. Ah, mire, yo me fui un tiempo de vacaciones. Ajá. Le dejé... Momentito que estoy anotando. Sí, anoté. Un tiempo de vacaciones. Sí, no, no importa, con B corta vacaciones. Ah, perdón. Vacaciones. Sí. No importa los detalles. No importa que anote, señor. Los detalles. Sí, ¿qué más? Me afanaron todo. Me afanaron todo. No anote más, no importa. No anote más, no importa. Bueno. No hay casa, no hay paredes, no hay techo. Soy no oficial Bonfili, buenas tardes. Sí, Bonfili. ¿Usted qué estaba mirando? Porque veo que la patrulla pasa ahí por mi cuadra. Sí. ¿No notó que se iba desarmando? No. Usted lo que tiene que hacer es poner una alarma en su casa. Sí. Y cuando le sucede algo, con el pie, con el dedo... O con lo que tenga a mano. Claro. No me voy a meter yo en decirle con qué tiene que hacer sonar la alarma. Sin que el médico se dé cuenta. Sí, claro. Su marido tiene que advertir. Sin que su marido lo advierta. Claro, sin que su marido lo advierta o el médico. Usted, y nosotros aparecemos de golpe. Ahora, sepa que no vamos a ir... como policías abiertamente. Ah, tampoco. Cuando ustedes? Usted vea que el médico no es sino un ladrón, aprieta la alarma y aparecemos nosotros que somos la policía, pero disfrazados de abogados. Sí. ¿Y qué va a hacer un abogado que llega a la casa? Asusta mucho más en principio. Usted es un abogado y se muere de terror. No, está buena la objeción que hace el señor. ¿Qué otro? ¿Cómo se presenta? ¿Qué otro disfraz le gustaría? Y puede ser, por ejemplo... El enfermero me gusta mucho. El enfermero que viene a asistir al médico. El enfermero me gusta mucho, especialmente con mi señora. Buenas tardes. Sí, bueno, no importa. Eso buenas tardes, doctor. Sí, ¿cómo le va? Mire, mi señora insiste en que tengamos juegos previos. Sí. ¿Previos a qué? Previo al divorcio. Ah. Bueno. ¿Y se viste de enfermero usted? Sí. Oiga, mira. No sabía cómo decírtelo. Se lo voy a decir lisa y llanamente. En Buenos Aires conocen mucho algo que me ha pasado a mí. Vuelvo al sujeto de enunciación inicial. Soy el conductor de este programa. Sí, sí. O sea, Jorge Dorio. Te voy a contar algo, Diego. Que quizá desconozca, Diego. Disculpa si te pido un autógrafo. Además, traigo aquí para que me firmes un capelletti. ¿Para quién? Es la vieja historia que ustedes ya conocen, pero en Roma no la conocen. Sí. De la intervención de mi teléfono por parte de los ladrones cuando yo pedí a alguien que me iba a dar una inyección. Sí. Lo llamaba siempre a una persona que me daba inyecciones, que tenía muy buena mano. Muy buena mano. Te la daba y no la sentías. Está muy bien. Algunos sospechaban que incluso no te la daba, que es la mejor manera que no sientas una inyección. Casi la única, te diría. Toda vez que me la daba sin testigo. Claro. ¿Qué, va a llamar uno a un escribano? No, señor. ¿A un abogado? Uno confía. Seguro que viene un vigilante. Doy fe. Bien. Llamé, como siempre, con mi clásica elegancia. Ajá. ¿Qué tal? Por favor, venga a darme una inyección y corté. Bien dicho. Si eso no es elegancia... Sí. Está bien, no importa el detalle. Bueno, entonces yo como soy cuidadoso del tiempo de los demás, me bajé los pantalones y me tendí sobre un sillón y abrí la puerta. Ya preparado. Para claro, que este hombre hiciera lo suyo. No perdí dejé la plata ahí incluso. También. Le dejé la plata justa, más una una pequeña propina, propina, vamos a decirlo así, claro. Y me acosté boca abajo en el sillón. En eso apareció quien yo creía que era el de las inyecciones. ¡Ay, Dios! Cuando en realidad era un vil ladrón. También. Entonces el tipo, al principio disimuló un poco, empezó a frotarme las maniobras, con lo que yo pensé que era alcohol, y después pensé cualquier cosa. Pero sí, no, enfermeros, señor. Incluso se escupen un poco la mano. No. Pero, por ahí me dice, mire, no sé cómo lo va a tomar usted. Pero le agradezco, me dice el tipo, correcto el ladrón después de todo. Me dice, sí, educado. Le agradezco por haberme esperado así. Veo que usted es respetuoso con el tiempo de los enfermeros, pero también con el de los ladrones. Muy bien. Tal como soy yo, dijo el tipo. ¡Qué momento! Usted es un ladrón, dije yo sin darme vuelta. ¡Ah, ni se dio vuelta! No, porque los ladrones odian que uno los identifique y después te buscan para matarte. Claro. Y yo, por más que me haga lo que me haga, prefiero que no me mate. Ah, bueno, sí, está bien. Entonces, el tipo me afanó todo y me ató. Así como estaba, dice, disculpe, pero lo voy a atar, lo voy a inmovilizar, etcétera. Él tampoco lo reconoció, o más o menos, digamos, para verlo ulteriormente. No. Así lo conoció. Por suerte. Claro. Y se marchó. Al rato el tipo también dejó la puerta abierta. Pero pasó la patrulla, la policía, disfrazada de... venía bajo la forma de cuatro abogados. Y me vieron así y entraron. Enseguida me detuvieron. ¿Por qué lo detuvieron? Si usted es una víctima. Por exhibiciones, pues, claro. Claro, y yo le dije, mire, yo le puedo explicar todo esto, vamos. Dice, sí. Todos dicen lo mismo. ¿Qué me vas a contar? Dice, que te vinieron a robar. Sí. Y bueno, esa es mi historia. Por eso, desde entonces, me doy las inyecciones personalmente en la farmacia. Claro. Y si es tarde, si está cerrada, abren la puertita de turno, sí, y me voy encaramando para que me la den por ahí. Puede ir con un amigo, sí. Claro, que lo ayude. Es pequeña la ventanita esa. La que ventanita tiene la es muy pequeña y sí. No siempre las inyecciones son dadas con puntería, pero prefiero eso y no que me roben. Bueno, claro, sí, pero... claro. Tampoco se puede vivir así, con tantas prevenciones, no sé. Bueno, eso es todo lo que le quería decir. Creo que hemos asustado más a la comunidad. Por suerte, que haber dado un servicio. Ahora, lo que le quiero decir yo es otra cosa, para terminar. Esta gente que usted ve aquí, sentada... Sí. No es público. No. Ni yo... a quien usted ha conocido durante tanto tiempo, tampoco soy un conductor de radio. Les presento a mis cómplices. No pongas esa cara de que no te das cuenta de lo que te está diciendo tu antes creído conductor del programa. Todos estos que estamos aquí estamos asaltándolo a usted, Barton, y a usted, Dorio. Caramba, ya se me lo imaginaba. Así que hagan el favor de poner sus escasos bienes sobre esta mesa y nosotros nos iremos después a disfrutar de ellos como buenos ladrones que somos. Mi madre me lo había dicho. Ya me lo debió imaginaba. Hacerle caso. Huyamos, mis valientes.